parece a nada. Es muy difícil a veces entender. Pero se da un juego muy interesante que es tratar de imaginar qué es lo que dicen. Entonces, la lectura de las aptitudes empieza a arrojar algunos datos que pueden servir de referencia para esos momentos en los cuales el precámbrico inglés que poseo no me dé ayuda. Enfrente mío hay un señor pelado que mira el paisaje. Llegar. huyó de él hacia el agua y se convirtió en un pez. Él la siguió como un pastor a través de las olas del mar. Ella huyó de él hacia el agua y se convirtió en un pez. Alguna tierra que puede ser que yo no los necesito. Ella huyó de él hacia el agua y se convirtió en un pez. Siguió con un beso, allá dentro de las olas la mano. Ella huyó de él hacia el agua y se convirtió en un pez. Demasiado para las 3 de la mañana. de alto rango, mujeres francesas, yates y jetis. Fiesta de Goblin Symphony. ¿Acaso tu corazón un golem lo robó? En dos tesoros, Carmenites, viajes en barco, robo de autos, mujeres francesas, yates y jetis. Estamos en un tren viajando hacia Praga. La gente descansa, pero Radio Rueda no puede parar. Afuera está el eclipse de luna. Estamos decididos a transmitirlo. Incluso una mayor comprensión del mundo, de los espíritus y la metafísica. Y recuerda que este eclipse viene como una puerta de entrada a un nuevo mundo en el que todos vamos a tener una comprensión más profunda de la humanidad, nuestro propósito y lo que se trata la vida. Muchos creen que nuestro sistema solar, tal como lo conocemos, está entrando en una nueva área de espacio y tiempo, y que a través de este cambio todos vamos a estar experimentando la apertura a las nuevas energías y realidades. Bueno, este cambio es muy potente y sin duda dará lugar a una nueva forma de ser y de pensar. Yo creo que para Dobrunovsk, Vietnam, un programa tan delicioso. sobre este eclipse? En el artículo que he encontrado dicen que el mensaje para todos es sumergirse hasta lo más profundo de nuestro ser. Con esto cambio, estar orgullosos y firmes sobre lo que queremos y hacer a un lado los estorbos de la mente y el ego. Acércate a tu alma y nutre esta pequeña llama interior. Deja que te guíe tu sabiduría interna. Ella te mostrará el verdadero camino. Muy lindo. Parte de este cambio abrirá el universo y sentirás las conexiones más profundas que nos rodean. Parte de estos cambios son realmente sobre ti y alinearte en el camino más alto para tu destino. No hay absolutamente nada que temer. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. De hecho, con el fin de adoptar estas nuevas energías, aquí hay algunas sugerencias, ¿vale? Y el artículo sigue. Bien. La NASA estaba un poco preocupada por este eclipse. Ay, sí. Hay una información que no chequeamos aún, pero bueno, sabemos que somos seres muy pequeños en el cosmos y que los movimientos planetarios nos influyen, ¿no? Claro. Algo de eso habrá aquí. Las informaciones esotérico-galácticas son bastante positivas en el sentido de alinearse más con el universo. Habla de alinearse y nosotros miremos por la ventana de este tren, transmitiendo en vivo por radiorueda.com. Sí. Y vemos a la luna. ¿Cómo está la luna en este momento? La luna poco a poco sigue eclipsándose. Bueno, ahora como digamos 20% puede ser en la oscuridad. Interesante, muy, muy intenso ver esta imagen tan poderosa de la naturaleza. Vamos a intentar llegar a cubrir todo el eclipse de luna en esta noche. Y te propongo que volvamos a la música ahora. ¿Qué te parece, Ivana Mar? Me parece. Se me nubló la mente. Ahí se fue el tema de héroes, de la magia y el volumen. Pero Radio Rueda sigue en vivo desde República Checa. Hay gente que duerme. La luna está entrando en su fase decisiva de este eclipse. Y vamos a volver a la música enseguida. Regresamos con esta transmisión desopilante desde un tren viajando hacia Praga. RadioRueda.com. Magia del volumen, en este caso el tema héroes para todos ustedes. Héroes de la magia. después de la magia y el volumen que nos envió el amigo Franco Lucy desde Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar el track titulado NBA. Necedad. zatratených chvíľ, kde lúče hladili šedé kamene. Tichúčko šepota jedna z nich s ťažkosťou niekto si vzpomenie. Šepota, džavota, o jase stromov, o prúde rieky, čo nepozná domov, o síle slova, čo kedysi vážilo, o váhe mora, čo ľudstvo by. los embrujos de su sol. Reflejo estanco, sino